La Federación General Nacional de Asociaciones de Campesinos, la Sociedad de Campesinos Católicos y otras agrupaciones campesinas tuvieron un acto constitucional del Comité Preparatorio Campesino para la Conferencia Pannacional por la Paz, la Reunificación y el Desarrollo de las Relaciones Sur-Norte en Seúl el día 8. Transmitió Yonhap News de Sur Corea. Los oradores dijeron que deben lograr esa conferencia de toda la nación, mancomunando la fuerza e inteligencia, tanto en el sur y el norte de Corea como en ultramar.